mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 3. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces, el Señor le dijo a Satanás: Yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es. El Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesúa estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: ¡Quítenle esa ropa sucia! Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo: ¿Ya ves? He quitado tus pecados, y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio, y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Desayunamos con Zacarías capítulo 3, verso 1 al 5. Jesúa es el sacerdote principal en ese momento, pero el profeta Zacarías lo ve en su visión con vestiduras sucias. Pero en la misma visión vemos que se cambia su ropa y está limpia para servir como corresponde. Y a pesar de que el mismo Satanás lo está acusando, el Señor dijo que no aceptaba las acusaciones de Satanás. Eso me hace pensar en nosotros, como muchas veces creemos que Dios no nos acepta porque hemos pecado, hemos hecho lo incorrecto y así somos atados en nuestra mente y no podemos avanzar porque creemos que Dios ya se ha hartado de nosotros. Pero te tengo buenísimas noticias: el Señor ya perdonó nuestros pecados. Porque Jesús, nuestro amado Mesías, ya pagó el precio por limpiarnos. Somos restaurados por creer en Jesús.